Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Magníficos.com es una tienda online donde te ayudan a encontrar las mejores soluciones para tus dispositivos de Apple. Desde el 2006 te ofrecen recursos para que le saques el máximo provecho y rendimiento a tu Mac, iPhone, iPad o iPod. Hace un par de semanas, Marc Alonso, del departamento de marketing de Magníficos, nos comentó que presentaría en Territory Mac en exclusiva las novedades de Magníficos. Pues bien, ha llegado el día. Conectamos con Barcelona y le damos la bienvenida a Territory Mac a Pascal Fuger, director de Magníficos.com. Hola, buenos días, Jaume. Buenos días a todos. Magníficos inició sus actividades en 2006. ¿Cómo valoras vuestra trayectoria? Nosotros hemos seguido un poco con la misma misión. Cada día nuestra idea es ofrecer soluciones, productos y accesorios a los usuarios de producto Apple. Esto es nuestra misión y, bueno, creo que hasta ahora nos ha ido bien. Cada vez tenemos más reconocimiento en el mercado, cada vez tenemos más clientes. Ahora tenemos creo que más de 100.000 clientes, prácticamente todos evidentemente usuarios de producto Apple. Y siguiendo un poco en esta línea, pues nuestro catálogo de producto ha ido creciendo, nuestra web ha ido mejorando, pero nos faltaba algo. ¿Y cuál es el valor añadido que encontrará el cliente en Magníficos.com? La gente sigue buscando la forma de exprimir al máximo su producto Apple, sacarle más provecho. Pues más allá del catálogo de producto, de los upgrades que nosotros ofrecemos, hemos pensado también que faltaba enseñar qué es lo que se podía hacer. Entonces nos faltaba una parte importante dentro del proyecto de Magníficos, que era una parte más ligada al contenido. Antes de entrar en antena me decías que vuestro blog no va a ser un blog más porque vuestro planteamiento es diferente. Partiendo también del hecho de que tenemos acceso a un gran catálogo de producto, tenemos mucha experiencia en productos técnicos y a partir de ahí hemos pensado que todo este conocimiento lo queríamos plasmar en una página web. Pascal, ¿por qué no habéis puesto en marcha antes el blog? Hasta ahora no se había hecho realidad porque no habíamos encontrado a nadie para liderar este proyecto. Y bueno, pues hace poco tiempo hemos tenido la oportunidad de juntarnos con una persona que es Marc de Alonso, una persona con mucha trayectoria, con mucho conocimiento, y creo que hemos compartido nuestra visión de cómo queríamos hacerlo y se está haciendo en realidad, y eso es lo que os queremos presentar. De hecho, creo que lo mejor es que os lo comente él, que es el que lo va a liderar y os va a explicar todas las novedades que tenemos previstas. Saludamos a Marc Alonso, del Departamento de Marketing de Magníficos. Bienvenido a Territory Mac. Hola de nuevo, Jaume, y un saludo a todos. ¿Qué va a encontrar el usuario de productos Apple en vuestro blog? Nosotros vamos a trasladar a otro nivel el objetivo principal de Magníficos durante muchos años, ¿no? Que ha sido ofrecer soluciones a nuestros clientes, soluciones muy personales, ¿no? Entonces, lo que va a encontrar van a ser reviews de productos que nosotros vamos a hacer, de productos que vendemos, productos muy, muy seleccionados, y va a encontrar también tutoriales. Vamos a hacer diferentes tutoriales sobre pues aspectos, novedades, trucos o características de iOS y de OS X, así como tutoriales sobre, cómo cambiar una memoria RAM o qué beneficios aporta un disco duro, un SSD, frente a un disco duro tradicional. Son dudas que durante muchos años los clientes de Magníficos nos las han trasladado, que les hemos dado respuesta y que, bueno, que vamos a mirar de llevarlo a otro nivel y aclarar todas estas dudas en forma de blog. Antes de entrar en antena me decías que no va a ser un blog más de noticias. No, Jaume, así es. No van a haber noticias, no es un blog de noticias porque hay blogs muy buenos ya en España que se dedican a hablar de las noticias de Apple y no es ese nuestra misión. No. Lo nuestro es trasladar los conocimientos que tenemos sobre los cientos y cientos de productos que vendemos en Magníficos y, bueno, darles un enfoque muy, muy encarado a sería el día a día, ¿no? Para los clientes, para los usuarios, ¿no? Van a encontrar respuestas a por qué comprar, me viene a la mente, pues un lápiz, un pincho USB que reproduzca vídeos, música a través de Wi-Fi y que lo puedas ver todo desde el iPhone, ¿no? ¿Por qué necesitaría un cliente ese gadget? Pues vamos a explicar un poco todo esto, ¿no? El blog de Magníficos va a ser un blog donde va a premiar la calidad frente a la cantidad. Vamos a publicar poquitos artículos, pero que creemos que van a tener calidad desde la fotografía, desde la grabación de los vídeos, desde los textos y bueno, sobre todo de los consejos, y que, bueno, creemos que va a gustar mucho. Una última cuestión, Marc, y que les va a encantar a nuestros oyentes, porque el lanzamiento de vuestro blog va acompañado de sorpresas magníficas. Pues sí, estamos muy contentos en Magníficos. Ya te digo que es un proyecto que Pascal y el equipo de Magníficos llevaban en mente hace mucho tiempo, y bueno, por fin lo hemos puesto en marcha. Todo el equipo de Magníficos ha trabajado muchísimo, se ha volcado en este proyecto. Para mí es un enorme honor ser partícipe de este proyecto, y como estamos tan contentos, pues la puesta en marcha va a tener regalos también. Vamos a hacer un sorteo entre todos los lectores del blog de Magníficos. Vamos a sortear un iPod Shuffle, que lo sortearemos el próximo viernes. Y luego además va a haber un huevo de Pascua por ahí escondido en el blog en forma de código de descuento. Y bueno, todo el mundo que quiera lo va a tener que buscar, porque va a estar bien escondido, pero quien lo encuentre pues va a tener un descuento exclusivo solo por ser el lector del blog de Magníficos. Marc, gracias por explicarnos los contenidos que encontraremos en el blog de Magníficos. Gracias a ti, como siempre, Jaume. Un placer, y esperamos que todos vuestros oyentes nos lean. Pascal, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac presentando las novedades de Magníficos. Muchas gracias, Jaume. Os espero a todos en magnificus.com a visitar nuestro blog y a ver qué opináis. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo y espero que os guste a todos. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.